Se han inscrito un total de 5.862 alumnos de un total de 130 centros educativos de toda la provincia. Entre ellos, bueno, pues participación, por supuesto, de nuestra localidad, no solo en cuanto a alumnos, sino también lo que se refiere a una de las sedes donde se van a desarrollar estos exámenes. El Instituto Los Remedios, que acoge un año más estas pruebas, desde mañana martes hasta el jueves, al igual que en toda Andalucía, constituyendo la sede número 11 de las 15 que se han establecido en toda la provincia de Cádiz. Y como decimos, un total de 337 alumnos van a realizar esas pruebas. Vamos a comentar todos los detalles y un poco cómo se vive en estos momentos previos de ultimar detalles a nivel logístico, organizativo, de cara a esas pruebas. Nos marchamos hasta el Instituto Los Remedios. Allí ya nos escucha su director, Fernando Corrales. Bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Bueno, buenos días, gracias. Bueno, pues, como decimos, un año más, ¿no? La verdad es que, ¿cuántos años, Fernando, el Instituto Los Remedios acogiendo estas pruebas? Pues, sí, un año más. Alumnos diferentes y para ellos los mismos nervios, como tú comentabas al principio, y nuestra colaboración con la Universidad de Cádiz, pues eso, arranca desde el curso 89-90, he tenido que ya mirarlo antes porque ya la memoria a veces flaquea, ¿no? Y ininterrumpidamente desde ese junio de 1990, pues los alumnos vienen examinándose en Ubrique, digamos con el mismo nivel de dificultad, ¿no? Que las 15 sedes que tú has comentado, pero bueno, con la comodidad de comer en casa, de estar aquí, ver a sus profesores, estar en su centro, bueno, creemos que eso ayuda muchísimo, aunque es verdad que luego lo que hagan ellos en el papel es lo que luego les va a dar la posible nota de acceso a las facultades del curso siguiente, ¿no? De tal forma, como tú dices, ¿no? Si se le añade, ¿no?, al hecho de que es una prueba extraordinaria, diferente, ¿no?, al resto, y que saben que ahí les puede marcar incluso el acceso a una carrera universitaria y a otra, si se juega en casa, entre comillas, en un lugar que tú estás acostumbrado, mucho mejor. Sí, no tiene. Es verdad que abriríamos ahora otro debate cuando os parezca, ¿no?, el sistema de examen, jugártelo a examen único un día didácticamente, es del siglo XIX este sistema de acceso de trabajo, ¿no?, y que el trabajo de alumnos que han estado un segundo de bachillerato brillante, buenísimo, pues decida su futuro en los tres días estos, en pruebas intensivas, ¿no? Bueno, es verdad que eso no tiene ya mucha lógica, y esperemos que al mismo tiempo que se le está dando una vuelta a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, pues también el acceso a la universidad tenga esa modernización didáctica que venimos reclamando los profesionales, pero que todavía está lejos, ¿no? Lo cierto es que, claro, que hasta que esas reglas del juego no cambien, tienen esos tres días, tienen las tres pruebas obligatorias de la lengua, la historia y el idioma mañana, tres en el mismo día, que de ahí sale un porcentaje de la nota que le dará luego la posibilidad de qué facultad y de qué carrera universitaria en el año que viene. Eso sí es tensión. Hay gente que lo lleva muy bien y gente que, bueno, que piensa más o su estómago trabaja más. Bueno, intentamos tranquilizarlos que luego un porcentaje va muy bien y que el hecho de estar en casa, pues ese poquito puede ayudarle y tranquilizarlo, ¿no? A esta hora supongo que ultimando, porque evidentemente, ¿no?, a nivel organizativo esto se viene preparando desde semanas, no sé si meses atrás, en coordinación, ¿no?, con la Universidad de Cádiz, pero bueno, pues a nivel logístico más que nada supongo, preparándolo todo para ya mañana, ¿no? Sí, no, más quisiéramos todavía, bueno, está prácticamente todo al día, pero naturalmente tenemos sillas y mesas de alumnos que hasta el final del día hoy nos reubicamos en otra parte del centro y hasta el final de la mañana pues estaremos moviendo sillas y mesas. Como siempre, agradecer a los dos institutos de la localidad, ¿no?, al IES Las Cumbres y al IES Francisco Fatou su generosa aportación de material, ¿no? Fijaros que el curso termina el 22 de junio, tanto para ellos como para nosotros, y tenemos que aportar sillas y mesas, ¿no?, para que todo el alumnado de la comarca se examine. Pues bueno, ellos siempre colaboran con nosotros y nos prestan las sillas y mesas que pueden. El ayuntamiento, naturalmente, también colabora, la concejalía de educación y la parte de obras con el transporte de estas sillas y mesas. El patronato municipal también aporta parte de las lonas que nos faltan, porque están este año también un poco más abiertas las sillas en mesa. Nuestro personal, bueno, es verdad que, como tú dices, ya llevamos muchos años organizándolo, sabemos cuánto, pero es verdad que es un esfuerzo de una maquinaria para que mañana a las 8 de la mañana, ¿no?, pues tengamos esa presentación y el alumnado de toda la comarca pues empiece su prueba de selectividad. Supongo que después de tantos años podríais escribir un libro de anécdotas, ¿no?, de todo lo que habréis visto en momentos de nervios, de olvidar algo, de algo que haga falta en última hora, de todo, ¿no? Sí, siempre. Es verdad que a veces como los asuntos malos de tensión y de nervios se van olvidando, ¿no?, y uno no lo escribe luego para recordarlo, pero sí, de alumnos sin el DNI que viven enfrente y que lo han perdido, alumnos sin regla, autobuses de Olvera que vienen el día antes y se quedan dormidos en la pensión. Bueno, afortunadamente es un tribunal, pero siempre tiene cara humana, ¿no? Y los presidentes que han ido viniendo y los distintos compañeros que examinan, ¿no?, son de la universidad y de otros centros, no son de nuestra parte, ¿no?, sino pues ellos tienen esa parte humana y dentro de la formalidad de un examen que es en Andalucía al mismo tiempo en las 8 provincias, pues siempre tenemos ese margen de humanidad, ¿no?, para que las anécdotas puedan entrar y que la gente no sufra, porque eso, decíamos que se juega la posibilidad del año siguiente, ¿no? Como decíamos, mañana arrancan esas pruebas en Andalucía, porque de hecho el inicio, ¿no?, de estas pruebas en España ya se produjo desde el día 5 de junio. Sí, tenemos un margen. El Ministerio, recordarle a nuestros oyentes que seguimos en un periodo transitorio. La LOMCE está en vigor, pero digamos está suspendida hasta que haya un acuerdo educativo que parece que no se vislumbra por ninguna de las partes. Y de momento seguimos en una fase transitoria donde cada comunidad adapta algún tipo de características de esta prueba y en Andalucía las universidades y la consejería han hecho un buen trabajo y se parece, de momento, esta prueba 11 se parece bastante a las que habíamos hecho anteriormente, se llama de otra forma, algunos pequeños retoques en historia que comentamos ya el año pasado y este año que parece que ya todo el mundo sabe exactamente lo que puede caer y por tanto, en esa parte organizativa, bastante cómodos todavía, ¿no?, porque sigue siendo el sistema de nuestra selectividad, aunque ahora se llame prueba de acceso a la universidad y las dos partes se llamen de otra forma, ¿no? Pero bueno, el esquema es parecido al de los años anteriores. Ahora es PEBAU, ¿no? Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Claro. Tiene las dos partes, ¿no? La evaluación, que sería la parte de la LOMCE, que todavía no ha entrado en vigor. O sea, que en principio había que hacer dos pruebas, una prueba de evaluación del bachillerato y luego una prueba de acceso a la universidad, ¿no? Eso está todavía por discutir, por derogar, por cambiar, pero eso se estableció en la ley LOMCE, todavía no ha tenido lugar, por eso ahora están unificadas las dos. La prueba de evaluación y acceso, pues sigue siendo nuestra tradicional selectividad, que ya digo que en Andalucía se sigue pareciendo a la que teníamos anteriormente, que no digo que fuera una virguería, pero bueno, sabíamos cómo funcionaba, cómo prepararla y entonces no había novedades que si tuviéramos una prueba de evaluación primera, externa, y luego una prueba de acceso a cada facultad, bueno, pues la verdad es que si meteríamos unos ingredientes de desconocimiento y seguramente de desigualdades, que es una de las patas y por qué la LOMCE ha tenido tan mala acogida, ¿no? Si se cambia, que sea mejor, ¿no? Desde luego. Sí, claro, sino claro. Mantener preferible. Y pensando en ello siempre, en el alumnado, no en las facultades, no en la excelencia per se, ¿no? Nosotros siempre pensamos en el alumnado desde esta parte, ¿no? Pues como decimos, PEBAU es el nombre de denominación de estas pruebas ahora, antigua selectividad, pero en definitiva, como nos comentaba Fernando, con pocas novedades, la adaptación en Andalucía ha sido muy similar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mañana, como comentábamos, tenemos lo que antes llamábamos la prueba general, ¿no? y ahora se llame la fase de acceso, donde tienen la historia de España, la lengua castellana y literatura, y luego la lengua extranjera, mayoritariamente nuestro alumnado de inglés, también viene un grupito de francés, ¿no? Y ese mañana, el primer día, termina la fase de acceso, importantísima, ¿no? Porque esa la cursan todo el alumnado, los 337 que se han matriculado en la comarca de la Sierra y que acuden mañana, pues eso, tendremos mañana a los 337 haciendo eso, desde las 9 la lengua, a las 11 el inglés y el francés, y a la 1:30 la historia de España. Ya luego, los otros dos días, pues claro, según su especialidad, según qué parte de la enseñanza hayan cursado y qué carrera universitaria quieran matricularse el año que viene, pues entonces ya tendremos menos alumnado, ¿no? Es verdad que todavía el miércoles por la mañana tenemos los fundamentos de arte, latín y matemáticas, que ahí habrá un número apreciable, luego el dibujo, el griego, las matemáticas de las ciencias sociales, ahí también habrá otro gran grupo, y luego ya asignaturas menores, la historia de la música, técnicas de expresión, geología, historia de la filosofía. Ese será el martes, ¿no? El segundo día también muy denso, pero ya digo, como las tres obligatorias del primer día, ninguno, ¿no? Y terminaremos el jueves, día 14, con el dibujo, la economía, la biología y la cultura audiovisual, temprano a las 9. En el segundo turno irá la música, el diseño, geografía, química, que tenemos un número apreciable, y tecnología industrial, y luego cerrarán las artes escénicas, la ciencia de la tierra, el medio ambiente, la física y la historia del arte. O sea que ese será ya el colofón de pruebas el tercer día. Si hubiera alguna incompatibilidad, porque se han matriculado en varias modalidades que coinciden el día, esa misma tarde, a las 5 de la tarde, pues aquí mismo también tendríamos ese examen extra de algún alumno o alumna que le haya coincidido durante los tres primeros días. Es decir, una semanita intensa y esperemos que fructífera, ¿no? Decíamos que para un total de 337 alumnos que se han inscrito en esta oportunidad, no sé si, Fernando, es una de las cifras más altas, más o menos en la misma línea de otros años. Sí, del orden de 300 y algo, ¿no? Como sabía que me ibas a llamar, no me había, pues he mirado y 362, algo menos. Es verdad que cuando la semana pasada preparamos, pero hasta que no se matriculan en los institutos y todo el mundo haga la parafernalia documental y paguen en el banco, pues nos los comunicaron la última hora de la semana pasada, ya sabíamos que era esos 337. Fueron 362 el año anterior, 360 el 15-16, bueno, de ese orden, ¿no? De 350, nosotros preparamos 340 mesas. Es verdad que si se han matriculado y han pagado, no van a venir más, ¿no? Aquí no es como en cocina, que echa un poquito más, ¿no? Por si acaso, ¿no? Claro, van a venir 337, a no ser que haya algún error y no hayan pagado, y algún instituto... en el listado que nos manda la universidad los comprobamos varias veces, ¿no? Y alguna rectificación. Por eso prepararemos 340 por si acaso, ¿no? Y bueno, la inmensa mayoría, casi un 40% de Ubrique. O sea, por eso es importante que la prueba se haga en la comarca, por supuesto. Y si se hace en Ubrique, pues infinitamente mejor, porque la mayoría, ese 40% del alumnado, pues procede de nuestra localidad, de nuestros dos institutos. Y por tanto, bueno, pues tiene mucho sentido que la UCA desplace ese tribunal aquí a la Sierra de Cádiz, ¿no? Una sede que depende del campus de Jerez, ¿verdad? Y que acoge, decíamos, alumnos de qué poblaciones, de diferentes localidades de toda la Sierra, ¿no? De las siete localidades de la Sierra, que somos 9 institutos de secundaria y bachillerato los que impartimos, ¿no? Son de Alcalá, Algodonales, de Borno, Olvera, Prado Rey, Villamartín y Ubrique, y naturalmente, bueno, como Villamartín y Ubrique tenemos dos institutos, pues son 9 centros donde se han matriculado los alumnos, y ya digo, el alumnado de Alcalá y de Olvera a veces incluso viene y reserva en los hoteles y se queda por aquí, ¿no? El resto van y vienen con autobuses, que bueno, es un engorro, pero bueno, infinitamente más cerca que si estuviéramos en el campus de Jerez, ¿no? En la Universidad de Jerez, como, como lo habíamos hecho algún año. Ya digo, la comunidad de Ubrique y Ubrique en general, nos volcamos para que el tribunal tenga las mejores condiciones, pero sobre todo para que el alumnado pueda tener las mejores condiciones y hagan sus pruebas al acorde de lo que han estudiado. Decíamos que han trabajado, que la mayoría han tenido un esfuerzo tremendo y una atención en este segundo de bachillerato. Luego hay que darle ese poquito de tranquilidad para que lo hagan bien, ¿no? Y que los nervios no les jueguen malas pasadas estos tres días, ¿no? Un trabajo muy importante el que ha realizado durante estos años, desde el año 89-90, por parte del Instituto Los Remedios, con la colaboración también de los otros institutos, de los ayuntamientos, etcétera. Pero lo cierto es que ese gran trabajo que se ha hecho es evidentemente lo que ha provocado que continúe esta sede, ¿no? Y que, bueno, no haya duda sobre que Ubrique tenga que ser una de esas sedes de los exámenes, con lo que eso supone para los pasados, presentes y futuros estudiantes, ¿no? Sí, no, nosotros con la Universidad de Cádiz, pues eso, intentamos ser escrupulosos y muy rigurosos. Naturalmente, intentamos siempre ir por delante en cuanto a organización. El otro día en el acto de graduación decía, bueno, a nosotros nos gusta, a los padres y a los alumnos que terminaron, ¿no? Nos gusta hacer las cosas bien, pero nos gusta hacer las cosas bien desde una merienda o una excursioncita que vamos con los primeros de eso al convento y los llevamos a ver el Museo de la Piel, a organizar un evento de esta importancia, ¿no? Con 9 centros, 7 localidades, un tribunal. Bueno, pues esa misma pasión intentamos poner en todo, ¿no? Y que todos los detalles estén cuidados, que hayamos pensado en algo. Siempre nos vamos a equivocar, por supuesto, ¿no? No llegamos, ¿no?, a ese nivel, pero como lo hemos dado vuelta y le hemos dedicado nuestro tiempo, pues claro, los detalles están ya pensados, el alumnado, nuestros alumnos siguen dando clases, intentamos que interfieran lo menos posible y que ellos sigan su ritmo de clases durante estos 3 días. Que estos 337 alumnos pues estén en las mejores condiciones, que el tribunal también haga su trabajo y se lleve los exámenes. Ya luego, es verdad que luego ellos no lo van a corregir, ¿no? Los exámenes tienen un sistema de anonimato donde se le quita la cabecera con el nombre y se queda un número, y luego los exámenes se centrifugan en el tribunal que decíamos de la Universidad de Jerez, y allí lo reparten. Bueno, pero necesitamos que el profesor que esté aquí trabajando se sienta bien a gusto, tenga un sitio, le preparamos la sala, una sala nuestra de reuniones donde es la sede del tribunal. Ellos podrán ser más simpáticos o menos simpáticos, pero las condiciones de trabajo son buenas y eso siempre va a incidir en el trato, en cómo reciban las preguntas de los alumnos, cómo les respondan, cómo se desarrollen con ellos y siempre todo buscando eso, que todos den lo mejor de sí. Por cierto, ¿puede haber integrantes de la localidad donde se realiza el examen que formen parte del tribunal? De eso no puede ser. Claro, eso. La universidad, hay profesores voluntarios que se ofrecen a corregir estas pruebas, ¿no? Y otros profesores, cuando les faltan en las especialidades, la universidad los sortea y los elige, pero van a otros campus. Nosotros, hay 3 compañeras precisamente que a partir de mañana, hoy están precisamente en Cádiz, en una reunión allí en la Universidad de Cádiz, unificando horarios, características y demás, ¿no? Y esas 3 compañeras luego van a los distintas sedes en Puerto Real y Cádiz. Alguna vez han estado en el campo de Gibraltar, es decir, y el profesorado de esa zona, de Cádiz, del campo de Gibraltar, de la Bahía, pues viene a nosotros, ¿no? Y luego se completa con profesorado de la Universidad de Cádiz, pero no, en ningún caso profesorado del propio centro, pues está en el examen, ¿no? En total son 374 personas las que trabajan estos días en las 15 sedes de los tribunales de la UCA. Y todo, evidentemente, pensado para que lo antes posible estén las notas. En principio, bueno, ya se ha indicado, ¿no?, que se publicarán el día 21. Sí, exactamente. O sea, ahora es verdad que de unos años a esta parte, la comodidad informática ha hecho que podamos tener en una plataforma y puedan tener ellos, el alumnado, el conocimiento. Luego es verdad que hace falta la tarjeta física, ¿no?, que nos mandan la universidad y demás, para, pero es verdad que el sistema está bastante integrado ya, ¿no? Y ellos con su DNI y su número de acceso, pues podrán ver las notas lo más pronto posible, siempre que el tribunal haya terminado y haya firmado las actas. Luego, es importante, y lo recordamos, es verdad que hoy todavía están pensando en el examen, pero nosotros necesariamente tenemos que ir un poquito más, ¿no? Y, claro. y el procedimiento es fundamental, ¿no? Que una vez que tengan las notas, se registren en el Distrito Único Andaluz. Las cosas cuando funcionan tenemos que decirlas, y el Distrito Único Andaluz funciona muy bien. Todas las facultades, todos los centros públicos y concertados de Andalucía están ahí, en ese Distrito Único Andaluz. Es un sistema centralizado, informatizado, donde dan una clave y te van guiando en el paso de la preinscripción universitaria, y algún alumno se ha confiado, ha creído que ya estaba. No pueden irse de vacaciones después del examen, sino que tienen que hacer toda la burocracia informatizada, y bueno, ya digo, está bastante bien explicado. De todas formas, aquí o en las distintas secretarías de los centros se lo vuelven a explicar cuando quieran a las familias o a los alumnos el procedimiento que tienen que seguir para pedir plaza, y viendo las distintas adjudicaciones que va haciendo la Universidad Andaluza, asignándole las carreras del listado que ellos han hecho previamente. Y bueno, esa parte no se para, es verdad que tenemos los tres exámenes, no sé qué, relax, no. Esa vida continúa y es importantísima en la parte universitaria, ¿no? Fernando, de cara al alumnos, ¿por qué no?, que puedan estar escuchándolo en estos instantes, o a sus padres, también, para aconsejarles en estas últimas horas previas a los exámenes, con tu experiencia, ¿qué les recomendarías? Hay que destacar, ¿no?, que siempre en junio la convocatoria está el porcentaje de aprobados en torno al 95-96%, ¿no? Sí, o sea, en ese orden no. Es verdad lo que decíamos antes, que cada uno tiene su nombre y su apellido y sus sudores y sus nervios, pero que luego el global de un montón de años hace que esta prueba no le corte a nadie el acceso a la universidad. Es verdad que las carreras más demandadas, pues naturalmente te juegas con una décima o una centésima irte a la facultad que tú quieras, de la carrera que tú quieras, en Sevilla o en Granada o en Cádiz, o tenerte que ir a una segunda opción. Tú pensabas hacer una carrera de tal tipo y te toca otra, ¿no?, porque te faltan unas décimas. Es verdad que eso también en dos, tres tipos de carreras universitarias, en el resto también. O sea, si me juego ahí una estadística sin contrastar de el 80% de alumnos, puede escoger tranquilamente la carrera que quiere. O sea, que estamos hablando de eso, de un boom en alguna facultad, algún sitio, de, como siempre, medicina, fisioterapia, enfermería, ¿no? Saliéndonos de esa parte de carreras relacionadas con la salud, luego es bastante más fácil, ¿no? Alguna ingeniería tiene una nota de acceso más complicada, pero el resto puede ir con total tranquilidad, que van a poder escoger la facultad que quieran. También dependemos de cada año, de las necesidades, ¿no? Este año hay más gente que quiere hacer filosofía y letras, o quiere hacer filología alemana, por poner un ejemplo un poquito raro. Pues entonces ese año sube la nota de la filología alemana, pero bueno, no suele ser la media de las estadísticas, suele ser bastante correcta, ¿no? Y el número, la nota de corte del año anterior nos sirve de referencia, pero bueno, no podemos obsesionarnos. Yo, como me preguntaba, unos consejos, tranquilidad estos tres días, todavía no pensar en el jueves, ya tendremos tiempo de hacer cuenta de la carrera, de la décima, de si tengo que reclamar, si no tengo que reclamar. Lo importante es mañana, que mañana la lengua, el inglés y la historia salga bien. No digo ya ni el miércoles, ¿no?, sino mañana martes, que tenemos todavía hoy para comer, dormir la siesta, estudiar toda la tarde, intentar relajado pero tenso. No queremos gente relajada, tampoco gente sudando con nervios, sino que los exámenes que le hemos hecho durante este año son más difíciles que los exámenes que van a hacer este día, pero es verdad que tienen las tres pruebas el mismo día, no se nos ocurre a nosotros pisar un día más de una prueba, ni control, ni actividad, ni no sé qué, y ese es el hándicap grande, ¿no? Las tres pruebas, hemos recomendado que estudien las tres asignaturas, que escriban bastante como técnicas de estudio y demás, cosas para que la mano esté preparada para mañana. Bueno, que mañana es el gran día y tienen que bordarlo mañana, ¿no? Sobre todo lo que comentabas, ¿no? La verdad es que nos llegan, ¿no? Correos electrónicos, informaciones. Claro, estamos hablando de que no se trata solo, evidentemente, de un asunto a nivel local ni provincial, sino se está desarrollando en todo el país. Y en el caso de Andalucía, comienzan mañana, son cerca de 40.000 estudiantes en toda Andalucía. Sí, sí, sí. Y bueno, pues se van trasladando recomendaciones en ese sentido, y sobre todo se habla de eso, ¿no? Del descanso, de las rutinas, que deben ser innegociables y no, bueno, pues no pegarse a tracones que no son buenos. Hay que intentar, bueno, pues en ese sentido, respetar los descansos y ir bastante centrado, ¿no?, al examen. Sí, fundamental, ¿no? La edad del alumnado, su capacidad de trabajo en la mayoría de los casos es grande. El que va por delante y su cabeza se mueve mucho tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes porque ve las pegas y el posible fallito, ¿no? De que si lo hago mal y tal. Bueno, ya digo que ellos van ya con un 60% de su nota, ¿eh? Y el 40% el que se juegan mañana. Por tanto, claro, lleva mucha responsabilidad que aquella alumna o aquel alumno que, claro, que tenga muy buena nota y quiera seguir con ese orden, ¿no?, de notas y presentarse, pero ya digo, no podríamos contar casi con una mano o menos de una mano, no, el alumnado que le ha salido mal. Por tanto, que sigan haciendo estas rutinas, que coman, duerman y estudien todavía hoy, hay que aprovecharlo. Tampoco decimos que se vayan de paseo, ¿no?, y al cine, sino que hoy pueden estudiar y hacer un repasito grosso modo de la asignatura y que mañana se enfrenten con total naturalidad, ya con el aire y el trabajo hecho, ¿no? Veía por aquí, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana cayó, en cuanto a historia, la Primera Guerra Carlista y el franquismo. No sé si eso sirve para algo, si pueden coincidir o no. Sí, no, comentaba en ese orden de cosas, alguna alumna nos comentaba el jueves, le estoy pasando, compañeros, todo el examen de Extremadura, el de Madrid, y decíamos nosotros que no, que es verdad que es prueba única en España, pero las distintas universidades, las distintas comunidades hemos acotado porcentajes que tenemos. Por tanto, la prueba de Valencia, la prueba de Madrid, se va a parecer en algún porcentaje, pero no hay temario que no entra allí y que no entra aquí. Por tanto, no sirve de nada. Recordamos que las pruebas de otras comunidades no deben mirarse siquiera. Incluso el modelo de pregunta corta larga también cambia en algún detalle. Eso puede estar bien para los meses anteriores, preparar más tipos de pruebas, de exámenes, ¿no?, y de problemas, pero luego la semana o el mes antes no tiene que haber el tipo de examen. Solo tienen que mirar exámenes de la comunidad andaluza, del tipo nuestro, que son exactamente como pueden caer. Por tanto, es verdad que la red nos permite tener inmediatamente un nivel de información tan grande que creemos que eso nos va a servir. A veces aquí ese exceso de información nos puede sobrepasar por arriba, ¿no?, y perjudicar. Por tanto, no nos sirven los exámenes de otras comunidades, ¿no? Lo que sí que ha habido es, bueno, y sigue habiendo, ¿no?, bastante controversia, ha habido bastantes problemas, sobre todo en Extremadura, ¿no?, con eso del hackeo por parte de algunas personas en torno a los exámenes de selectividad. Bueno, lo que tienen las nuevas tecnologías, el mal uso, ¿no?, que se puede hacer por alguna parte, que, bueno, pues provocan que se hayan tenido que repetir este fin de semana. Sí, sí, imaginamos que estamos hablando solo de dos provincias de Extremadura, ¿no?, de Cáceres y Badajoz. Fijaros lo que te decía, que algo que funciona muy bien con una mecánica tremenda y una sincronización, no exenta de fallos, por supuesto, y de bastantes pegas, pero en el global de cómo funciona en el Distrito Único Andaluz la prueba, en las 8 provincias andaluzas, con el nivel de estudiantes que tenemos, algún año hemos tenido alguna pega de algún tipo de examen que le falta algo o que no se ha abierto el sobre en tal sitio, en Jaén, pero el nivel de organización, de profesionalidad de las universidades públicas andaluzas es tal, la colaboración con los centros, con los institutos y otros organismos que prestan sus sedes para que haya estas pruebas de selectividad o de pruebas de acceso a la universidad es tan grande que, bueno, no queda exento que pueda haber algún tipo de desliz, ¿no? El que comentamos de Extremadura, parece que una compañera del registro, en una carpeta que no era la que estaba cifrada y la que era la del tribunal, colocó en una carpeta abierta los exámenes que iban a hacer los días siguientes. Eso permitió que algún tipo de alumnos que tiene registro, sin pensar en piratas y en alguien que venda, sino de forma natural, cuando te ponen delante de tu posibilidad que tú veas el examen en abierto, es verdad que sin pensar en delitos, que podría haberlo, y no tengo yo más datos más que lo que he leído en prensa, ¿no? Parece que pudo ser un error de ese tipo, de carpeta abierta y no abierta, y entonces, claro, hubo alumnado que tuvo acceso a esos exámenes, no están. Es verdad que es doloroso repetir un examen que tú hiciste bien, que hiciste 3-4 pruebas, que las vuelvas a repetir esta semana otra vez. Eso es dolorosísimo, pero parece que el dentro del mal, el menor, ¿no? Pues si hubo alumnos que tenían ese examen, no es justo que compitan con las condiciones de alumnos que se prepararon en esas condiciones. Ya digo, esperamos que no salga nada mal en Andalucía este año por la cuenta que nos trae, por nuestro alumnado, las preocupaciones. Hemos visto a los padres, el encierro en Extremadura, no. Esperamos que todo salga bien, pero sabemos que hay un porcentaje de riesgo al ser la movida tan grande de alumnado, infraestructura y esquema, ¿no? General. Como decíamos, movilización de casi 40.000 alumnos en toda Andalucía, así que claro. Un trabajo complicado de coordinación. Pues Fernando, nos vamos a quedar aquí con respecto a lo que ya decimos, es el arranque desde mañana y hasta el jueves de estas pruebas de acceso a la universidad en el Instituto Los Remedios, que simplemente por añadir que está claro, ese trabajo estoy realizándolo en estas horas, además de lo habitual de las clases, que no terminan hasta el día 22, y si fuera poco, bueno, pues también están ahí los plazos de admisión de solicitudes para la oferta formativa, etcétera, ¿no? Sí, como siempre, la vorágine de junio, ¿no? Que estamos acostumbrados, pero bueno, no nos queda más remedio que asumirla así, ¿no? El segundo de bachillerato con su parte de exámenes y de selectividad, como tú dices, el final de curso de todas las enseñanzas, el 22 de junio, el viernes, el último día lectivo, y si no fuera poco, pues ya hemos entrado en la matriculación y en la admisión del curso 18-19 y como tú comentas, pues eso, ahora mismo estamos en plazo, tenemos 3 enseñanzas abiertas, ¿no? Tenemos todas las enseñanzas de adultos, que sabemos que en Ubrique, la comarca, hasta que no pasa el verano, hasta que no pasa la feria, la gente tiene sus trabajos, pero bueno, siempre recordamos con las distintas cuñas y promociones que aquel que quiere una plaza de enseñanza en adulto, enseñanza permanente, que quiera su futuro, pues del 1 al 15 puede pedirla, tanto para el bachillerato como para la secundaria obligatoria de personas adultas, en la modalidad semipresencial que tenemos autorizada nosotros, pues tienen del 1 al 15. Es verdad que luego van a quedar plazas y no va a haber problema normalmente, pero si alguien quiere asegurarse, puede solicitar su plaza de secundaria de adulto y bachillerato de adulto ahora del 1 al 15. Ya sabemos que es algo pronto, pero bueno, los plazos andaluces son para toda la comunidad. Y precisamente hoy también arranca, o sea, ya como tú comentabas, tenemos esas dos admisiones y la del ciclo formativo de la FP a distancia. Somos uno de los pocos centros de Andalucía que tenemos esa modalidad de la formación profesional a distancia, que funciona muy bien durante estos últimos 10 años. Del 10 al 25 de junio está abierta la admisión para módulos profesionales. La gente se va matriculando en aquellos módulos que cree conveniente para poder hacer a distancia estas enseñanzas, que funcionan muy bien. También abierta el plazo desde hoy, está abierto desde el día 10, pero formalmente desde hoy lunes, ¿no? Y luego iremos la FP presencial hasta que terminemos en julio, donde se matricula el alumnado de secundaria y bachillerato. Por tanto, un mes interesante y entretenido, ¿no? Sobre, ya por terminar, los ciclos formativos de grado medio, mantenéis, ¿no? Microinformática de redes y grado superior, desarrollo de aplicaciones web y asistencia a la dirección. Sí, exactamente. Mantenemos la misma oferta que el año anterior, el ciclo formativo de grado medio del sistema microinformático y redes, que funciona bastante bien. Es verdad que viene un alumnado todavía que no sabe muy exactamente lo que es, y que este ciclo está repartido por toda la provincia de Cádiz en innumerables centros, pero bueno, hace una labor de alumnas y alumnos que quieren trabajar con los cables, trabajar con los aspectos básicos de la informática, y funciona bien. Y luego tenemos en el orden superior de los grados superiores los dos ciclos que llevamos un montón de años con ellos, que nos funcionan bastante bien. El desarrollo de aplicaciones web y la asistencia a la dirección, con unas tasas de incorporación cuando hacen las prácticas en la empresa, muy bueno, y contento tanto con las empresas que colaboran con nosotros haciendo estas prácticas en los centros de trabajo, y luego colocando a muchos alumnos de los que terminan en el ciclo, que por tanto es una recomendación grande. Nosotros no olvidamos nunca nuestra vocación universitaria, pero tenemos que ser realistas, sinceros, y decir que la formación profesional tiene un rigor muy bueno, estamos dando unas enseñanzas de calidad, y luego el empresariado y el mundo laboral está agradeciendo esta formación, y por tanto están dando acceso a que nuestro alumnado se coloque, y eso también es otro orgullo que el profesorado de aquí hace, que nuestro alumnado termine la formación profesional de categoría y luego se coloque. Por tanto, bien, animar que todo el mundo que tenga dudas no se pase por el centro, nos llame, se ponga en contacto y damos toda la información que podamos dar, ¿no? Todo ello sobre la oferta formativa, que en cuanto a plazos de inscripción, de matriculación, pues también coincide en estos días, como cada año. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a quedar ahora sí aquí agradeciendo de nuevo a Fernando Corrales todo este tiempo para, bueno, pues también esperamos que haya servido un poco de tranquilidad dentro de lo que cabe a los alumnos que puedan escucharnos, a sus padres, relativizarlo todo un poco, ¿no? Porque, como decíamos, el 60% de la nota corresponde a lo que se haya trabajado, además ya en bachillerato el 40% llegaría con esta nota. Y bueno, pues en definitiva, que muchísima suerte para todos los alumnos, un total de 337 que se matriculan, que se van a realizar los exámenes desde mañana hasta el jueves, el 40% de ellos ubriqueños de los distintos institutos de nuestra localidad. Pues Fernando, lo dicho, muchísimas gracias y bueno, pues enhorabuena además por todo ese trabajo que venís realizando y que hacen que la sede de Ubrique permanezca ahí dentro de las 15 que hay en toda la provincia en Cádiz. De acuerdo, muchas gracias a vosotros y ya está, unirnos a ese deseo tuyo de suerte, de tranquilidad y que vaya bien estos 3 días para todo el alumnado, el nuestro y el de la comarca que viene a nuestro centro, y con la hospitalidad que nos es natural, pues bueno, intentaremos acogerlo. Seguro, sí. Pues Fernando, muchas gracias. Vale, un abrazo. Un abrazo, buenos días. Hasta luego, buenos días.